Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, amigas y amigos, muy buenos días. Buen día, es un gusto estar aquí con todos ustedes y con Raza, que siempre transmite ese ánimo. Bueno, la idea, como tenemos ahora un día bastante simpático, parece que va a estar como muy soleado y así un día brillante, como que es convoca a la alegría, no nos da mucho ánimo, y eso es como lo que queremos transmitir y compartir con ustedes un día de mucho ánimo. Dentro de poco estarán llegando nuestros amigos de una banda súper chévere. Ellos son Pueblo Urbano, hacen una fusión de música andina, música folclórica ecuatoriana y con sonido nuevo. Bueno, ya lo vamos a escuchar y vamos a tener como esa parte interesante. Queremos saludar a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando desde otras latitudes, esos que están en México, que están en España, en Colombia. Sí, sí, Raza. Es importante que pues nos conectemos entre todos con esta energía del cuidado a la naturaleza y de llevar este mensaje a todos los lugares que más se pueda, y del cuidado de todo lo que la radio propone. Bueno, y además recordar que estamos en tiempos de cambio climático, que se están viniendo cosas muy fuertes, lo estamos sintiendo todos los días en estas variaciones, en las temperaturas, en los climas, en algunos desastres que están ocurriendo alrededor nuestro, y también que felicitar y saludar a aquellas personas que están haciendo cualquier actividad tendiente a enfrentar todas esas amenazas que genera el cambio climático. Entonces, si por ejemplo, y también desde ya aprovechamos para invitarles, estamos organizando, próximamente les indicaremos, una siembra de árboles nativos, frutales nativos. Hemos pensado en el capulí porque es como bastante fácil su cultivo y no necesita de mayores cosas, y esperamos ser eso. Pero les indicaremos próximamente en los lugares y las organizaciones que nos van a estar acompañando. Por ahora es un proyecto al que les invitamos a formar parte. Sí, indicarles también que tenemos algunos compañeros, algunas organizaciones que están participando ahora y que van a sortear algunas cosas. Sí, las organizaciones que nos ayudan es Arun Consultorio Holístico, Sidanskur, Hostería Pacto Loma, Identidad Natural, Cuarquies, Restaurante Govindasquito, Restaurante, no veo, perdónenme, Restaurante La Sabia Naturaleza, Brindaban Jardines Ecológicos. Entonces, con ellos tenemos varios premios que pues les vamos a compartir en este momento, ¿sí? Tenemos cupos para una sesión de yoga en Sidanskur, 3 cupos, un pastel de Quarkiers, 2 almuerzos en restaurante Govindas, Quito, 2 almuerzos de... Sí, 2 almuerzos en Identidad Natural, 2 almuerzos en La Sabia Naturaleza. Sí. Y también vamos a sortear un disco Acoustic Mountain Dragon de Philippe Gutiérrez, que nos lo entregó en su visita anterior, un DVD de Raíz Animal, que es una colaboración de 38 artistas, así mismo que lo donó Philippe Gutiérrez. y también dos desintoxicaciones iónicas y un masaje relajante de Arun. Estadía para dos personas en Hostería Pacto Loma, estaría para dos personas en Brindaban Jardines Ecológicos, y cinco pasaportes de la Revolución de la Cuchara para que puedan visitar y obtener beneficios en Arun, Sidanscur, Hostería Pacto Loma, Identidad Natural Cuarquis, Restaurante Govindas Quito, el restaurante La Sabia Naturaleza, y Brindaban Jardines Ecológicos. Entonces ya lo pueden ustedes ir preparándose allí para enviar sus mensajes durante el programa. Antes de comenzar, queremos compartirles uno de los videos que obtuvimos en una visita que se hizo a la ciudad de Ibarra en un festival que se llamó Yacta Rebelde. Queremos saludar también a esos jóvenes de la organización OMA ESNE, quienes organizaron este evento, que contó con la presencia de muy chéveres bandas como Curare y Escarma, entre otras. Bueno, ya vamos a ver los mensajes, así que empezamos ahora. ...que se oponen al ingreso de empresas mineras transnacionales a sus territorios. El Ecuador es un país megadiverso, un territorio con los hábitats más biodiversos del mundo, y creemos que la minería debe mantenerse alejada de esos hábitats, sobre todo de la selva amazónica y sobre todo de las estribaciones de los Andes, ya que por su geografía y por su riqueza de fauna y flora se verían muy, muy afectados por el tema minero. Creemos que la verdadera riqueza del Ecuador está en lo verde, que es nuestro país, y queremos que se mantenga así. Sabemos que el agua es más valiosa que el oro, es más valiosa que el cobre, más valiosa que el petróleo, más valiosa que todo el dinero del mundo. Así es que nosotros creemos en otro tipo de desarrollo, un desarrollo que tome en cuenta también a la naturaleza, que nos permita seguir felices como hemos sido siempre aquí, sembrando la tierra, criando los animales y viviendo en paz. Eso queremos para todas las comunidades del Ecuador. Chicos, tengan la bondad de pasar. Thank you. Hola muchachos, qué chévere, por favor vengan, tomen asiento. A ver ahí. ¿Qué tal? Qué gusto, muy buenos días. La más cálida, la más cordial bienvenida, qué chévere, una nota así como de alegría que le pone buena energía. A ver, ustedes como grupo se llaman Pueblo Urbano. Pueblo Urbano. Sí, nos gustaría mucho que se vayan presentando de uno en uno para conocerles, por favor. Perfecto, mi nombre es Edison Moreta y yo soy el trombonista de la banda. ¿Qué tal? Buenos días, igualmente trombonista de la banda, Andrés Viera, mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Jacinto Velasco, yo soy percusionista. Buenos días, yo soy Moisés Velasco y soy saxofonista. Buenos días, yo soy Selva Velasco y toco el bombo. Bueno, hay muchos géneros, existen cantidad de líneas de música y de diferentes tipos de canciones. ¿Por qué escoger la línea de la música ecuatoriana? Bueno, es un gran orgullo para nosotros la música ecuatoriana, pues ha sido parte de nuestras vidas desde la cuna, ¿no? Como dicen igual, nuestras familias han estado de cierta manera vinculadas hacia los pueblos, ¿no? Nuestros orígenes siempre nos apuntan como al campo, creo yo. Entonces, así como Chagras de Quito, creo yo, amantes de la música nacional, para nosotros así es una gran emoción cuando podemos compartir sobre todo en el espacio público, en la calle, en la ronda donde nació la banda, por ejemplo, la música nacional a la gente chuta, le encanta, ¿no? Y se ponen a bailar, a zapatear, hacen el gusanito, el círculo, y es una fiesta, ¿no? Es una como una mini fiesta de pueblo en las calles de la ciudad. Así entonces nosotros andamos compartiendo esta música nacional porque estamos orgullosos, sabemos que es una música muy hermosa, con una complejidad y con un espíritu así muy, muy fuerte, ¿no? Que nos llena de alegría. Sí, también es muy importante nuestras raíces, ¿no? Siempre llevarlas, y para nosotros es muy, muy, muy, muy, muy hermoso compartir nuestra música popular. Como siempre nosotros, bueno, de mi parte es como hacer un tributo a esas bandas de pueblo, ¿no? Que siempre nos mantienen activos, bailando, que siempre nos mantienen felices. Que yo pienso que en esos momentos uno se olvida de todo, ¿no? Entonces ahí yo pienso que entramos nosotros con esa energía y a compartir nuestra música y a nuestra manera, ¿no? Porque es diferente también, o sea, nosotros estamos con un ritmo diferente, tenemos unas mezclas de algunas cosas, de algunos ritmos ahí, que es muy, muy, muy interesante nuestra propuesta. Sí, justamente eso estaba yo viendo un poquito su propuesta y esto de las mezclas, ¿no? ¿Qué por ahí, con qué le unen, cómo se identifican, con qué géneros? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué con ciertos géneros de música la combinan o la fusionan? ¿Qué les motiva ahí en ese sentido? Bueno, Pueblo Urbano en sus orígenes era como que bastante, ¿cómo se diría? O sea, los primeros integrantes que estaban aquí prácticamente eran, o sea, les encantaba el género punk, y de eso sacamos como que nuestra influencia, así con este género. Pero da igual, hemos mejorado poco a poco con música nacional, trato de mezclar como que con ska, como también, ahí se refleja bastante los tiempos, ¿sí? Como los salvazos se puede mezclar con el ska, el San Juan se puede mezclar un poco con el punk, y así los diferentes géneros tratamos así de hacer un poco de fusión, pero nunca tratado de sacar esas raíces que están ahí. Exacto. Y también pienso que es muy importante todos los... La vida de cada uno, ¿no? O sea, yo pienso que cada uno, cada integrante tiene su vida, su propio gusto, su género. Y creo que la mayoría, sí, ha habido... Una vez nos invitaron a un carnaval justamente por Mindo, ¿no? Pedro Vicente, por allá. Y fue muy gracioso porque, o sea, éramos la banda más esperada de la noche. Y era la elección de la reina y un evento con las autoridades. Y el Coliseo a full, a reventar. Y entonces fue muy gracioso para nosotros porque la gente, nuestra imagen no reflejaba tal vez una banda de pueblo, así que todos querían bailar y que ya viene la banda. Tal vez nos querían ver como la clásica banda, tal vez con el ternito. O sea, que es muy bueno, ¿no? Que es muy bueno, pero cada uno con su identidad, con su camiseta de por ahí, de Misfits, con su camiseta así, todos de negro, ¿me entiendes? Entonces toda la gente fue como que dijo, ¿y ellos van? Y después de un rato fue que nos subimos al escenario... Y bestia, todo, bailó todo el mundo, nos fue excelente esa vez en ese concierto, nos fue, pero no sé, con unas 2000 personas quizás y todas bailando y todas compartiendo nuestra música, porque aparte también entramos a la cumbiecita también, entonces tenemos de todo, un repertorio muy, muy completo, así para todos los gustos. Estupendo, bueno, antes de ir tal vez, pensaría yo justo con lo que acabas de mencionar, una cumbiecita. Ver si podemos tener el video de una de las entrevistas logradas en la ciudad de Ibarra, en el festival Yacta Rebelde, por favor. No, vamos a ir ahora más bien con la cumbia. A ver, sí, te pido por favor que comiencen desde aquí más o menos, desde la puerta para allá, y que te pongas un poquito más acá, para que puedan salir todos en la imagen. Eso, desde ahí, sí. Esto es. Por ahí. Ahí. Creo que estamos alegrando a nuestras amigas y amigos que ahora nos están escuchando. Y a propósito, tenemos el saludo. Creo que allí ya va como más, ¿no? Está Juan Brair, Quique. Que es nuestro integrante. Que es el que no vino. Bueno, pero también faltan algunas personas, ¿no? También falta el director de la banda, que es el saxofonista Alejandro Duque, que tal vez ya mismo llega, pero también falta otra percusión, también falta la otra persona que es la percusión menor, de güiro, de platillos. ¿En total cuántos son? Estamos actualmente 10 personas, estamos la mitad de la banda. ¿Ya? Sí, estaba mirando ahí un poquito, su trabajo es importante. ¿Qué les motivó a entrar en esto de... Estaba viendo que participan o participaron en festivales de cuidado animal, de organizaciones de cuidado animal. Claro que sí, hemos participado en la marcha del que fue desde la Cruz del Papa por la Madrina de Amazonas. ¿Qué año fue eso? 2015 creo que fue, 2016 por ahí. Estuvimos abriendo la marcha de Pro Animalista. Sí, tenemos en la banda, o sea, todos somos amantes de los animales, pero especialmente la primera Bombo, que ahora está en vacaciones, porque es recientemente madre. Un saludo ahí a la Manuelita, a la Chichi, que están escuchándonos en la casa. Ella, la esposa del director, era muy amante de los animales y trabajaba así rescatando animalitos y gatos. Entonces, siempre nos ha motivado así para participar de los eventos en que se promueve la conciencia en pro del cuidado animal, ¿no? Porque hay mucho maltrato y mucho descuido de la gente actualmente, ¿no? Todos estos animales, por ejemplo, en la ciudad, al menos es una responsabilidad directa, me parece, de las personas, de cómo se los trata. ¿Eh? Sí, bueno, desde un tiempo acá se han hecho algunas acciones en beneficio de los animales que se tienen en las casitas, por lo menos con esos animales, ¿no? Porque realmente la conciencia debe de ir mejorando, ¿no? En este sentido. Sí, alguna vez también ahí en San Blas, me acuerdo que justo había un plantón por el tema de las corridas de toros. Nos encontramos allí con Andrés, estaba también un querido amigo nuestro, al que también le enviamos un saludo, a Igor Icaza, que siempre también tiene estos temas de las cuestiones animalistas. Muy chévere. Bueno, tal vez pensar en otro tema, que quisieran hacerle otra mientras... Sí, claro. ¿Qué les gustaría presentar? A mí me gustaría ver una mezcla de esas que nos comentaba, de un albazo y ¡pum! Era. Esca. Esca. Esca, ese puede ser. Claro. Vamos a hacerles bailar ahí. Vamos, aquí hacemos un poco. Quiero oír esas mezclas. Yo voy a... Rápido, rápido. Eso, ahí.

Hola, yo soy Juan Pablo de Curare y nosotros estamos apoyando a las comunidades que se oponen al ingreso de empresas mineras transnacionales a sus territorios. El Ecuador es un país megadiverso, un territorio con los hábitats más biodiversos del mundo, y creemos que la minería debe mantenerse alejada de esos hábitats, sobre todo de la selva amazónica y sobre todo de las estribaciones de los Andes, ya que por su geografía y por su riqueza de fauna y flora se verían muy, muy afectados por el tema minero. Creemos que la verdadera riqueza del Ecuador está en lo verde que es nuestro país y queremos que se mantenga así. Sabemos que el agua es más valiosa que el oro, es más valiosa que el cobre, más valiosa que el petróleo, más valiosa que todo el dinero del mundo. Así es que nosotros creemos en otro tipo de desarrollo, un desarrollo que tome en cuenta también a la naturaleza, que nos permita seguir felices como hemos sido siempre aquí, sembrando la tierra, criando los animales y viviendo en paz. Eso queremos para todas las comunidades del Ecuador. Pachamama, yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, madre tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, madre tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la madre tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, madre tierra, ella es la madre tierra, nuestra gran. La fuente del alimento contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Yao, ¿cómo aguantas tal tormento? Dependemos de tu amor, tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me das respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo, pues sin ti no existo yo. Alay, nos están escuchando ahora mismo. A ver, hemos vuelto y queremos saludar a las amigas y amigos que nos están mirando, a quienes se han conectado. Gracias a Karina Pineda, nuestra compañera también, que envió un saludo que está muy, muy chévere, se lo habíamos leído ya a los chicos. Gracias, Karina. Andrés también lo recibió ya. Sí. Bueno, que hay una intervención que quieren hacer los chicos para... Sí, queríamos ahí hacer un sorteo de una bandejita vegetariana en un restaurante que está por Tambillo, que ya le hemos de dar los datos a dónde. Pero queremos que alguien nos comente en dónde nos ha escuchado, o sea, si ha estado en algún concierto nuestro y cómo fue su experiencia con nuestra banda. Entonces, ahí unas dos personas, a decir, si es que nos pueden comentar ahí para recordarnos, porque hemos tenido, justamente estábamos el viernes reunidos ahí con Alejandro, que es el director, y con Chichi. Estábamos conversando y viendo recuerdos, y la verdad que vamos ya 12 años, o sea, bueno, yo no estoy tanto tiempo, pero 12 años que con historias, con anécdotas, con cosas, y pues se ve muy bueno eso de ir viendo toda nuestra, porque ya es una trayectoria, se podría decir, con todo, sí. Entonces, habían cosas muy, muy, muy graciosas y cosas buenas. Por ejemplo, acá los chicos son los últimos que han llegado acá a la banda. Claro, eso pensaba yo, ¿no? O sea, sí, 12 sí, años, o sea, están aquí desde los 2 años. desde pequeños y como siempre nosotros, Fabián Velasco siempre ha sido para nosotros un maestro, ¿no? Un maestro, y aquí están los hijos de Fabián acompañándonos, y la verdad que para nosotros, o para mí, realmente es una ayuda, porque yo la verdad no es que sea músico, soy un fanático de la música, que me encanta el trombón y me encanta la banda de pueblo, y ahí están los el Moncho, que es la persona que más sabe, como decir, la parte musical, así que siempre nos está guiando, enseñando, que está bien o que está mal. Entonces yo, para mí eso es una ayuda muy importante, porque la verdad yo no es que tenga una carrera musical, digamos. Entonces siempre con la ayuda de ellos que nos han ido, vamos creciendo todos, ¿no? Entonces la banda, nos vamos nutriendo de cada persona. El Diablo Quiteño, sí, tenemos muy gratos recuerdos también del Diablo, ¿no? Siempre iba allí al Govindas, ahí en la Esmeralda, ¿no?, a comer. Sí, es una de las... Y claro, lo hemos escuchado montones de veces, un tiempo con los Perros Callejeros y después cuando andaba solo haciendo sus presentaciones en las calles de Quito, muy, muy chévere. Bueno, a ver, entonces, mientras nos ponemos de acuerdo en el tema del sorteo y cómo lo vamos a hacer para las personas que escriban, porque tenemos algunos que han escrito ya, no sé si tal vez a ellos, si le incluimos a Karina, a lo mejor, para también, que participe. Sí, claro. Sí, a todos los que nos escriban, más bien. ¿En qué consiste el plato que dices? Es la bandeja del cura, se llama. Ya, ¿y qué es la bandeja del cura? La bandeja del cura viene choclos. ¿Ya? Viene habas. ¿Ya? Viene una papita chaucha. Viene una salsita de queso en salsa y también viene queso tierno y una ensalada ahí de aguacate, lechuga, tomate, melloquito. Entonces, máximo esa bandeja. Ya viste, Karina, ve. Y chicha de jora. Sí. Ya está. Un saludo especial ahí porque esta bandeja tiene el nombre del cura. Claro, de un amigo que es vegetariano. Entonces Mendes, siempre en la... Ajá, es vegetariano y es de la productora Documenta, que siempre está haciendo videos. Pues sí. De la Amazonía, de la ecología, no de la... Ahí un saludo a Javier y Poli, que también les enviamos un mensajito invitándoles a un evento en la Salesiana. Lástima, por algún motivo no pudieron llegar, pero sí, también queridos amigos de Documencia y también de ese grupo de estudiantes chéveres de la Salesiana. Y fundador de la bandeja del cura. Ahí está. Entonces, quien dio nombre. Bueno, para que vayan por allá, por los Cuyes, San Pedro del Murto. Siguen escribiendo por ahí, yo no alcanzo a ver, ya vamos a revisar, pero vamos a escuchar un mensaje recuperado allá en Riobamba, en Yacta Rebelde. Takachi Intan. Estamos en el Festival Yacta Rebelde, un evento para autogestión de las organizaciones que trabajamos en contra de la minería, porque estamos convencidos que la minería no es nada más que el modelo que nos viene destruyendo el planeta y la tierra desde hace mucho tiempo. Es un apéndice más del extractivismo depredador capitalista. Pau, al aire. Sí. El en vivo, ¿no? ¿También se está escuchando? Cuéntame. Ya, bueno, también a ver, nos están escuchando también y queríamos indicarles que hay saludos de Felipe Carlos Herrera. Felipe Caipacha dice saludos al Raza que está por ahí. Carlos Herrera, saludos muchachos. Yo quiero, dice el Felipe, saludos desde Llana Loma. Pura Karina Pineda, que dice sí, yo quiero, y la bandeja. La bandeja, ya está. Chévere, entonces vamos a regresar con el video mientras nosotros nos ponemos de acuerdo con el tema de cómo hacemos para sortear la bandeja. ¿Ya pusiste? Bueno, eso, listo. Entonces ya estamos. Ya estamos. Seguimos, a ver, sí. Uno para el tema de la bandeja, ya vemos cómo hacerlo. Eso, bien. Ahora yo quisiera más bien una cosa, si la gente quiere contratarles, si desean que ustedes vayan a animarles una fiesta, cumpleaños, qué sé yo, o hay un evento en el que necesitan comunicarse con ustedes, ¿cómo es el tema de la página? ¿Cómo les ubican en Facebook, Instagram, no sé, en las redes? Y si hay algún teléfono al que les puedan llamar. Sí, totalmente estamos en el teléfono, estamos en redes, pero lo más importante es que nosotros, la verdad que como tenemos algunos ritmos, estamos en fiestas, estamos justamente ayer estuvimos en una graduación, la semana anterior estuvimos en una fiesta de cumpleaños, entonces nosotros estamos, inviten nomás, porque nos gusta la fiesta y vamos con toda la fiesta, llámenos Pueblo Urbano, nos pueden seguir ahí en las redes sociales. Y el número, por favor, del director de la banda es el 0995-903230, Alejandro Duque. Sí, la verdad que ahí estamos siempre en desfiles, nos invitan, justo este carnaval estamos por irnos para Guaranda, nos invitaron a la Magdalena, entonces ese es el, ese es justamente el viaje que nos está esperando. Tenemos algunas tocaditas estas que han ido saliendo. Diciembre pasamos a full, diciembre es muy fiestas de Quito, siempre entonces, bueno, chéveras. Entonces les voy a pedir de favor de repetir el número del celular al que pueden llamar. Así es, todas estas presentaciones están registradas en nuestros canales de YouTube, en el Facebook, en una página web, en la página del Facebook, y nos pueden escribir a través de ahí o a través del número, les repito, 099-5903-230. Sí, les repito, 099-5903-230. Este es el número de Alejandro Duque, el director de la banda. Pueden comunicarse para cuadrar cualquier presentación o escribirnos un mensaje a la página del Facebook. Ver nuestros videos, darnos like y compartir nuestra música, ¿no? Sí, queríamos también pedirles, y bueno, no es un pedido solo nuestro, está Karina, que toquen otro a los chicos, Felipe también, pero toquen. Está también nuestro compañero José Cueva, quien también está mirando. Y claro, hay algunas personas, Cristina Orozco, que también les envía saludos por el buen trabajo que realizan. Y bueno, eso, tenemos por ahí más saludos y más likes. Sí, por favor. La de ser la del estribo. La del estribo que dice. Y visiten los Cuyes San Pedro del Murco, allá van ahí. Los Cuyes San Pedro. Los Cuyes San Pedro del Murco. Exacto. Ya. Bueno, ahí justo donde están, ahí salen bien. Eso, tres. ¿Cómo han levantado el ánimo, chicos? Aquí estábamos bailando, literal. Qué bien, qué buena nota. Eso para un domingo con toda la alegría del mundo. Una alegría súper contagiosa que queremos que llegue a todas y a todos nuestros amigos donde quiera que se encuentren. Queremos saludar de una manera muy especial a un muy querido amigo, Patricio Guerrero, el arquero de la luna, ¿no? Justo estuvimos en el en el homenaje que le hicieron a modo de despedida por cuanto se jubilaba de la Universidad Salesiana, pero él sigue involucrado, ¿no? Él es una persona militante por la vida, por la defensa de los derechos y justo con un tema profundo en los temas de interculturalidad y rescate de saberes, el rescate de nuestras raíces, que es la línea que ustedes están siguiendo, porque más allá de la música hay un mensaje fuerte, ¿no? Es ir recuperando algo que si no fuera por jóvenes como ustedes posiblemente también correríamos el riesgo de que se pierda, así que de mi parte y de quienes hacemos este programa, felicitaciones. Sí, totalmente esas felicitaciones. De acuerdo con Raza, es importante esto que mencionaron al inicio, mantener nuestras raíces vivas. Es importante porque tanta información de otros lados hace que los jóvenes o los niños se vayan por otras cosas que no les va a alimentar y no va a enriquecer su espíritu como nuestra música. No son como más superficiales, de pronto, qué sé yo, otras cosas, ¿no? Entonces, sí, totalmente esas felicitaciones y pues que sigan llevando ese mensaje también, ¿no? Contagiando a los niños y a los jóvenes, sí. Así es, la música nacional abre unos espacios grandísimos, así justamente dos integrantes de la banda tuvieron un viaje a Francia y una gira con música nacional, no sé si pueden comentar algo ahí de la experiencia. La selva. Yo quisiera comentar que sí, con mi hermano Moisés nos fuimos a Francia con una gira que tuvimos con mi colegio y fue por apoyo de una organización que se llama Pactage, que apoya mi colegio económicamente. Entonces nos llevaron, nos fuimos a 8 ciudades de Francia, en la cual yo pude notar, o sea, sí, la cultura de allá sí es full diferente a la nuestra, pero más los jóvenes. Me doy cuenta que, o sea, todo se está perdiendo, en todas partes, más o menos, porque viene más o menos, o sea, todos los jóvenes de ahorita es como que se alimentan solo de la cultura gringa, eso del trap, el reggaetón o esas cosas, y lo nuestro se está perdiendo bastante. Por eso nosotros lo que quisimos fue compartir lo que hacemos, nuestras raíces y difundir eso. ¿Y tocaron allí en Francia? Ajá, algo. Tuvimos como, era coro y orquesta, que fuimos desde mi colegio, y tocamos allá. ¿Y la aceptación de la gente ahí? O sea, las personas adultas sí, bastante, son bastante cultas y todo, pero igual eso digo, los jóvenes como que no aprecian. Pero sí, yo no sé por qué, pero yo siento, es algo mío personal, que todo lo nuestro, lo ecuatoriano, es como bien visto, ¿no? Es una energía que la gente, aunque no sepa de dónde ni cómo, pero cuando lo escucha por primera vez, impacta. Entonces ahí hay una energía mística que va con nuestra música y gusta, o sea, gusta a la gente, ¿no? Y sí, si seguir adelante. Sí, qué chévere eso de compartir nuestra música. Es muy, muy, muy, muy interesante estar en diferentes espacios. Siempre, como recalco, nos invitan a... Hemos estado en conciertos de black metal, hemos estado en conciertos de punk, en conciertos incluso de rap, en conciertos de todo. Y siempre estamos ahí llevando nuestra música, llevando nuestra... Bueno, Pueblo Urbano, con la bienvenida siempre, las puertas abiertas cuando quieran anunciarnos su viaje, por ejemplo, que se están yendo a algún lado, ya lo saben, pues serán siempre invitados. Un concierto muy bonito en Río Caña, ¿no? Que estuvo... Al Festival de la Oralidad. El Festival de la Semilla y la Oralidad de Río Caña, que hacen Antonio y Sandra, ¿no? Ya por 24 años. Para nosotros fue, creo que, el mejor concierto que hemos dado. Incluso no hay un solo video. Eso nos quiere decir que todo el mundo estuvo bailando. Estuvo ocupado en el baile. Algún video y nadie tiene un video de ese día que fue. Bueno, la próxima nos tienen que invitar ahí bailando, igual hemos de hacer el video. Exacto. Sí, esa es. Bueno, desde este espacio, quienes hacemos Ser Más Animal, les auguramos montañas de éxitos, muchos viajes, muchos contratos, muchísimas tocadas, abundancia de eso, para que alegren a cantidad de gente, que les pongan a bailar así como nos estuvieron bailando ahora nosotros, ¿no? Que compartan, que difundan esa alegría y también nuestra raíz musical, ¿no? Sí, sí, chicos, y felicitarles nuevamente y desearles lo mejor para este año que apenas empieza y que pues sus metas logren cumplirse. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, igual para nosotros un gusto que nos inviten, que puedan escucharnos, que puedan todo lo, porque nosotros estamos ensayando, vamos ensayando toda la semana, entonces es un trabajo que seguimos hasta porque los vientos así son, a veces toca continuar. Sí, claro. Y en ese trabajo estamos trabajando también en la grabación del disco, así que les traeremos prontas noticias sobre eso para que nos apoyen también ahí, para que la banda siga creciendo. Muchas gracias. Con gusto. Siempre. Eso. Bien, eso sería. Ustedes saludos. Saludos, sí, en la casa, a la familia ahí, a la familia que estaba compartiendo el enlace. Gracias. A la gran comarca del Murco, así todos los del Murco. Claro. Saludos a todos. Que disfruten, que estén muy bien. Pues sí, bueno, los saludos a todos y todas quienes nos estuvieron mirando, escuchando. Esperamos que nos ayuden también a difundir este video para que más gente conozca a Pueblo Urbano. Y una cuestión, el tiempo se nos hizo cortito, no alcanzamos a poner todos los videos que habíamos tomado en Yacta Rebelde, pero sí los vamos a subir en breve y los pueden encontrar ahí en la página de Ser Más Animal. Un abrazo para todas y todos, gracias a nuestro amigo Panchito ahí en los controles, gracias a la Radio La Casa de la Cultura por darnos este espacio. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Por Ecuador. Hago parte también del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNI. Estamos aquí en el Festival Yacta Rebelde, justamente haciendo conciencia sobre el impacto de la megaminería y la minería en general en el Ecuador. Nosotros estamos en contra, por supuesto, del desarrollo de estos proyectos megamineros que tienen un impacto muy negativo, principalmente sobre el ambiente, sobre la biodiversidad, sobre el agua, pero también sobre la sociedad. Porque generalmente desplazan a los productores, desplazan a las compañeras y compañeros que viven en las zonas rurales, que generalmente viven en zonas donde se producen alimentos. Para nosotros la megaminería atenta directamente contra la soberanía alimentaria, porque desplaza productoras y productores de alimentos sanos, ricos y locales. Y adicionalmente a eso, pues contamina el agua y genera graves problemas sociales o problemáticas sociales que se van desencadenando en las zonas donde las mineras hacen presencia. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Pasó el porvenir la chala, vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta, y que al nacer le pusieron la traba truqueta. Vale que se desayuna con la barrecha, para arrancarle a la jornada su corazón de lunes. Al tempranero de casa fume, vale que en llegar a la mobile, y vale que son almas que sobran caminito de la obra, vale que suben al cielo entre tocho y porla. Vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento, viendo es

Bueno, y regresamos con muchísima alegría, regresamos con más música, porque queremos que este sea un día lleno de amor, lleno de alegría, que pongamos eso como en primer lugar, ¿no? Estar contentos, estar alegres, y hemos invitado a dos amigos, a Luis Iván, lo conozco de un espacio súper interesante, allá con nuestros amigos Chuchurillos. En Pomaski, sí, y ahora mismo, pues, con un invitado también, así como muy especial. Entonces vamos a conversar con él, y ha ido ya poniendo ahí a su lado algunos instrumentos, un equipo, y bueno, conocemos ese, sí. El cuenco tibetano. El cuenco tibetano. El bueno, único. Vamos a presentarnos entonces, por favor. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la acogida en este bello domingo soleado en el centro del mundo. Soy Luis Iván Rodríguez, soy músico, docente, uno de los afortunados en ser músicos públicos. A mí el gobierno del Ecuador me paga por darle de palos a las cosas, literalmente, porque soy percusionista. Y tenemos una pequeña empresa de capacitación que se llama Psicomotivarte, que hacemos cositas chéveres para ayudar a la gente en el plano educativo, en el plano empresarial, y como parte de Psicomotivarte estamos haciendo, trayendo, importado directamente desde Colombia al famosísimo, después de su gira 2019 por Estados Unidos y después de su nominación al Grammy con Aterciopelados, Samuel Alfonso. Muy bien, lo recibimos entonces con un aplauso. Buenos días, gracias. Sí, pues en este momento con Psicomotivarte y con Luis estamos haciendo una serie de talleres, conciertos didácticos y conciertos por Ecuador. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. A ver, Samuel, cuéntanos, ¿por dónde vas a empezar? Porque vemos que trajiste un arsenal de juguetes. Bueno, pues los talleres como tal van a ser de canto difónico, de pandeiro brasileiro, de didgeridoo de Australia y de gaita costeña. De esos son los talleres. Entonces el canto difónico o canto de armónicos nace en Mongolia y básicamente es la capacidad de a través de los resonadores poder producir con la voz dos sonidos al mismo tiempo. Entonces voy a hacer uno de los estilos que se llama humi, que significa laringe, y van a escuchar dos sonidos claros. Y tengo un aparatico aquí, que es una tampura electrónica. La grande realmente es muy complicada, entonces esta me da una base, una fundamental, ¿cierto? Con este aparatico realmente lo que hago es dar las clases de canto difónico, y van a notar que los armónicos se realzan, los sonidos agudos. Ese es uno de los estilos de canto difónico, pero son cinco estilos. Entonces este es el, digamos, como el más conocido, y de ese nace otro estilo contemporáneo, que es el canto de armónicos que usa David Hikes en el Harmony Choir, y ellos ya hacen paralelismos y otras cosas con la voz. Pues estamos atónitos, esperamos quién habla. Hermoso, pues se escucha muy bien. Tiene un cierto parecido con la armonio, pero entiendo que puedes poner otros. Sí, la tampura es muy parecida al sitar físicamente, pero la tampura no tiene trastes y normalmente lleva solo un acorde, como escucharon aquí, siempre es un acorde. Y digamos, cuando uno tiene que cambiar la afinación hay que mover las clavijas, entonces en los ragas mantienen la afinación, la misma afinación todo el tiempo. Con este aparatico yo puedo cambiar la afinación simplemente oprimiendo un botoncito. por eso lo lo conseguí, porque realmente para el canto armónico pues se compagina muy bien. Yo estoy maravillada con todo esto y el aparato, o sea, yo dije, es un juguete para un niño. Sí. Entonces me encantó y lo que quisiera más bien es un poquito que nos indiques, nos aclares un poco esta música, para qué nos sirve, de dónde, cómo aparece, cuál es su objetivo, digamos. Bueno, el canto de Mongolia, el canto de garganta, porque hay otros tipos de canto, nace en Mongolia, tengo entendido, 3.000 años antes de Cristo. Este canto lo utilizan también los monjes tibetanos para su meditación, pero usan uno de los estilos que se llama Kargyira de las montañas. Entonces, los mongoles usan tonos graves, que son el Kargyira de las estepas y el Kargyira de las montañas. Esos tonos representan el sonido de la tierra, el sonido de las cavernas y el mugir de algunos animales. Son cosas, por ejemplo, yo hago un tono de voz como y abriendo el resonador del pecho, la voz baja una octava. Y ahí entonces los monjes tibetanos tomaron uno de esos estilos para el es eso. Y los cantos agudos sirven para representar el sonido de algunos ríos y el aire que viaja entre las montañas. Entonces cada montaña en Mongolia tiene su sonido. Ahora, en la tendencia New Age, este tipo de cantos los están utilizando para sanación, ¿sí? Y en este caso los talleres realmente que se están impartiendo es para el reconocimiento de los armónicos y para mejorar la capacidad diafragmática. ¿Y esos talleres dónde los están impartiendo? Bueno, esos talleres estamos con el aval de Seforma, del Estudio de Percusión, que es aquí cerquita en la Leonidas Plaza, al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional. El maestro Carlos Albán, que le saludamos desde aquí, era mi profesor, yo estudié en ese conservatorio, entonces nos abrió las puertas para poder dar los talleres allá. Los talleres de pandeiro, por ejemplo, empiezan el día de mañana. También tal vez para las personas que se les hace un poquito complicado los tiempos, también vamos a poder concertar clases particulares con Samuel. El taller de didgeridú se va a hacer en Alegreto Servicios Musicales, de nuestros queridos amigos Anabel Andino y Alejandro Roditi, el día 15, 16 y 22. Alegreto queda por la 10 de agosto, una cuadra más al norte de la Colón. Tenemos uno bien bonito, imagínate, construcción e interpretación de gaita costeña colombiana. Maravilla. Samuel les va a enseñar a hacer la gaita. Samuel también es un reconocido luthier en Colombia, ese cachichi que tiene ahí es hecho por él, el berimbao de por allá también es hecho por él, y trajo algunos instrumentos también que son poco comunes aquí y que es difícil conseguir. Entonces va a haber un taller de berimbao también. Sabemos que hay gente aquí que le gusta el deporte, que le gusta la capoeira, que le gusta un poco la cultura brasileña. Entonces deben aprovechar esta oportunidad que está, Samuel, 3 semanitas por Ecuador. Ya, ¿para quién está dirigido este taller? Realmente depende del taller. Por ejemplo, el de canto difónico, no hay una edad límite como tal, de 5 años en adelante, perfectamente, porque el instrumento como tal es la voz. El de pandeiro, perfectamente desde niños de 8 años en adelante, aunque pues realmente digamos que no es bueno combinar los grupos, si es de adultos, pues adultos. El de berimbau tiene una condición especial, y es que deben tener su instrumento, sí, porque el de pandeiro con una pandereta funciona, mientras que el de berimbau sin el berimbau no funciona mucho. El de didgeridú, te quería decir también que el de didgeridú va a ser didgeridú y canto difónico. O sea, es el canto de armónicos y el de didgeridú en un solo taller. Y nosotros vamos a dar el tubo en el que pueden practicar la técnica. El de didgeridú también de 5 años en adelante es perfectamente posible. Ya, ¿hay algún evento, hay alguna información en las redes que podamos compartir? Claro, con mucho gusto. Sí, búscanos en redes como Psicomotivarte Coaching, PSYCO Motivarte. A Samuel Alfonso, no hay muchas personas con ese apellido, por si acaso es el apellido, no es que se llama Samuel Alfonso de nombre. Y en las redes de él también están circulando. Hay un formulario en que la gente puede inscribirse para recibir más información y participar por unas becas también para los cursos. Sabemos que hay mucha gente que le encantaría tener y por ahí vamos a ayudar a la gente a que acceda a esta información, a que desarrolle sus capacidades, a que se divierta. También vamos a tener unos conciertos didácticos, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura, primicia, aquí, el próximo día viernes, en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura, totalmente gratis, va a haber una charla sobre los instrumentos que maneja Samuel y sobre su historia, o sea, un viaje alrededor del mundo con sonidos de diversa índole con Samuel. Chévere, muy muy interesante todas las actividades que proponen. ¿Nos puedes explicar un poquito de tu organización? De claro. ¿Cuál es, como digamos, su objetivo o lo que les mueve en su trabajo? Claro, sí. Bueno, Psicomotivarte Coaching empezó hace 5 años, en 2015. Yo por mi parte soy docente, estudié pedagogía musical. Me gradué del Conservatorio Estudio de Percusión en Percusión Sinfónica. He hecho gestión cultural y trabajo en el gobierno de la provincia de Pichincha en la Orquesta de Vientos y Percusión. Más luego tengo presentación también. y mi compañera, en cambio, es psicóloga. Ella es psicóloga educativa con 20 años de experiencia en educación desde kinder hasta universidad. Y lo que hacemos es dar herramientas alternativas, holísticas, complementarias para la formación de las personas. Entonces, en este caso, traerle a Samuel es para complementar la formación y ampliar la visión de los músicos, de los artistas y de la ciudadanía en general. Porque a los talleres que si tú, por ejemplo, quisieras el de berimbeo y no sabes absolutamente nada, si compras el instrumento y vas a los talleres, vas a salir a teniendo las bases para que sigas desarrollando. A los vientistas, que si tú tomas el taller de didgeridú, te va a ayudar a reafirmar, a reforzar tu capacidad pulmonar y tu forma de controlar los resonadores y el diafragma. Entonces, yo entiendo que es música y entiendo que es un poquito también de meditación, tal vez, o de producir sonidos para meditar también podría ser. Claro que sí. No sé si nos puedes dar unas probaditas de cada cosa para tener una idea de lo que es. Claro que sí. El canto de armónicos en Mongolia como tal es canto folclórico, el canto chamánico es diferente, pero ya digamos con el New Age, por la riqueza de los armónicos, se están utilizando para musicoterapia, para sanación con sonido. Esto, el didgeridú, ya se los voy a mostrar, que como les digo, el taller es de canto armónico y didgeridú. Un momentico. Muy bien, mientras, hablando de esto de las becas y eso, tú también tenías una oferta de beca. ¿De beca? Sí, en Sidanskur estamos pues con varias actividades y estamos con unos talleres de baile, sí, con el maestro Gustavo Bernaza. Estamos también con el yoga, sí, horarios por la mañana, por la tarde, yoga inbound, y con lo que es ballet también para niñas, niños desde los 3 años en adelante. Entonces, aquí en el programa vamos a dar 3 clases de yoga totalmente gratis y pues, yo en realidad las becas siempre he tratado de promover con las niñas, los chicos que pues tienen grandes talentos y pues de hacer una especie de clase abierta es lo que tenía pensado para aquí sacar varias becas. Entonces, de esa información yo creo que le vamos a tener más adelante, más detallada. Perfecto, bueno, estamos listos. Te voy a pedir un favor si te pones para acá para que salgas en cámara. Sí. Ver si alcanzo. Sí, alcanzo. Primero porque yo estoy negado para los instrumentos musicales, la música no es como mi fuerte. He intentado alguna vez tocar algún instrumento, pero me ha ido muy mal con eso, así que mirar lo que hace es, me deja absolutamente atónito, porque sí he visto el instrumento justo con chuchurillos. Claro. Hay unos que ellos fabrican a base del penco. ¿No? Sí, entonces sí. Pero sí, he visto que lo tocan, pero ahora escuchaba hasta silbidos, cosas así, y no sé cómo te dabas chance para tocar con esos sonidos, luego silbar y además de eso respirar. Sí, pues este instrumento se toca con una técnica de respiración que aquí es más conocida como respiración continua, que me permite soplar todo el tiempo por la boca y respirar casi que normalmente por la nariz. Lo que yo hago es que involucro mi respiración al ritmo, ¿sí? Pues ha costado tiempo como para... Y das para cursos lograr, de esos. Sí. Claro, sí, claro. Sí. Una consulta. No sé si yo no pude distinguir, o más bien distinguí de más. Decías que hay dos instrumentos. ¿O estoy equivocada con este? Es el sonido, o sea, como el sonido de dos instrumentos. Ah, sí, sí, claro, es que hay momentos en los que hago sonidos que suenan como percutidos, como si fuera un tambor de fondo, y encima hago otras cosas. Sí, ahí juega la polirritmia. Sí, o sea, sí. Entra, es como varios instrumentos. Sí, no solo sí, más dos. O menos, no, exactamente, sí, se van sumando sonidos. Sí, es lo que se estaba escuchando precisamente. Okay. Bueno, y tienes otros instrumentos allí, por favor, ¿podrías irnos? Pues tengo el cuenco tibetano, que pues es utilizado por los monjes tibetanos para meditar, que les decía ahorita. Om tare tu tare tu res baha. Om tare tu tare tu res baha. Es el cuenco tibetano. Anonadados. Pues, por decirlo menos, ¿no? Aquí, totalmente sorprendidos, sí, qué maravillosamente bueno. Sorprendidos, gratamente sorprendidos, sí, muy, muy rica la música. ¿Tienes otro instrumento más? Sí, tengo el pandeiro brasileiro, que ese es uno de los. Por favor. Es el taller, entonces, siempre me gusta, no sé si. Sí, igual sí te puedes poner para este lado. La, bueno, la cámara. Va a ser ahora con dinámica. Con pausa activa. Entonces el pandeiro brasileiro es básicamente una pandereta que utilizan los brasileños. Cambian un poquito las latas, el sonido de las latas es un poquito más opaco y la técnica para tocar es diferente. Se usan cuatro golpes básicos, que es el grave, dedo, pulso y tapa. Entonces, por ejemplo, para un samba ellos usan grave, dedo, pulso, dedo. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Pero para que suene más a samba, ellos cambian el bajo con el dedo medio, poniéndolo en el parche y quitándolo. Hay cambio, ¿cierto? Y para que suene más a samba, usan el otro golpe que es la tapa. Entonces. Thank you. Bueno, con cada instrumento que vas tocando nos vas sorprendiendo más. Riquísimo. Genial. A ver, había otro más. El berimbau brasileiro, entonces. Ese sí necesita también estar de pie. Vamos. En ese creo que aquí sí me toca estar sentado. Ah, ya. Genial. Creo que en este sí me toca. Pero acá, acércate un poquito más acá. Ya voy. Por favor. ¿O no? No, tal vez ahí acá. Está mejor así. Me explico que falta la... el do grande. Entonces, permiso. Sí, el berimbau es un instrumento brasileño. Esto viene de África, su origen es africano, y en Brasil lo empezaron a utilizar como instrumento líder en la rueda de capoeira. Este berimbau y este cachichí son hechos por mí. El berimbau está compuesto por una cuerda, sí, una vara de madera y la caja de resonancia, que es una calabaza o un mate, aquí se conoce como mate. Esto es un cachichí, que es como un canastico tejido en mimbre, con la base también en mate, y la baqueta. Entonces el sonido, los golpes básicos son touto, preso y chiado. Y la combinación sería algo así. Se puede utilizar para tocar samba, samba jijoda, por ejemplo, que es la que se utiliza en capoeira, o para tocar samba normal también, por ejemplo, samba jijoda. Sí, para muchos otros ritmos. Gracias. Excelente. Yo estoy aquí. Totalmente impactada con esto. Bueno, sí, nosotros debemos, pues como siempre, como una buena costumbre, agradecer, por supuesto, la presencia de ustedes, a las personas que nos están mirando y escuchando ahora mismo a través de... También nuestra gratitud para la radio de la Casa de la Cultura, que nos da este espacio, y la gentileza siempre de nuestro amigo Panchito ahí en los controles, que tienen pues un magistral manejo, ¿no? Entonces sí, agradecer eso. ¿Todavía tienes más instrumentos? Tengo un arpa de boca, que esa es, pues de esa no va a haber talleres, lo mismo que el cuerpo tibetano, simplemente los arpa los de boca. Es un arpa de boca, esta es un arpa de boca vietnamita. La que más me gusta realmente. Bueno, si nos ves con la boca abierta, ya sabes, estamos absolutamente sorprendidos. Qué bueno, que les guste. Pues sí, de todos modos creo que es importante resaltar que tú estás dando cursos en, sobre todo el manejo vocal, me parece que es como el que... Sí, ¿no? de pandeiro brasileiro, de berimbau brasileiro y de didgeridoo y canto difónico, que es uno solo. Pues el didgeridoo realmente ayuda a fortalecer la respiración, también a reconocer los resonadores, y el canto difónico pues ayuda también para la proyección, para reconocer diferentes resonadores que pues en nuestra cultura no los utilizamos mucho. Claro, eso acá no sabemos realmente. Viene una samba ya solo el sonido, pero cómo la tocan, eso no se ve. Entonces es súper importante los talleres que tú vas a dar. Y no sé si repetimos nuevamente la dirección, teléfono. Claro, sí, nos pueden buscar en redes sociales como Psicomotivarte Coaching, PSYCO Motivarte. O si no, Samuel Alfonso, también en redes, estamos posteando en las dos páginas todos los eventos, el formulario de inscripción, si quieren participar para una beca, si van en familia, también hay un descuento, hay talleres como el taller de gaita colombiana que incluye los materiales, imagínense, aprende a tocar, pero también aprende a construir. Y como es un instrumento muy poco común en nuestro medio, si se te cae y se te parte la boquilla, muy difícil que alguien te lo reconstruya. Entonces tú vas a aprender a cuidar tu instrumento y a poder refaccionarlo si es necesario. Entonces incluye los materiales para una gaita, hay gaita macho y hembra, entonces ahí eligen y salen con una gaita, pero ya pueden hacer las dos. También el taller de didgeridoo incluye el tubo PVC para practicar. Uno no tiene un didgeridoo australiano debajo de la cama, ¿no? Pero entonces va a tener el mínimo para poder practicar y de ahí desarrollar su sonido, su técnica. Les pudiera decir también, y me van a dar la razón, que hay muchos adultos que no sabemos o no saben o nos hemos olvidado respirar bien. Y respirar bien es una práctica muy muy necesaria, porque muchas veces uno no puede dormir o se ofusca o se deprime o se vuelve ansioso, se estresa mucho porque el cerebro no tiene suficiente oxigenación. Al hacer este tipo de prácticas, uno mejora su capacidad pulmonar y mejora su oxigenación celular. Entonces se enferma menos. Hay muchas razones para hacer música, además que ayuda a los hemisferios cerebrales y ese tipo de cosas. Esas son cosas que también vamos a poder compartir con la familia. Tenemos otro concierto didáctico el 15 de febrero, pero este va a ser en la Armenia, cerca del Parque de la Armenia, totalmente gratis, como para ir los padres con los hijos, con sus bebés, en un lugar muy bonito, con césped, con árboles. Vamos a poner ahí unas carpitas para poder escuchar la música de Samuel y con mi compañera de Psicomotivarte dar las razones psicológicas y pedagógicas de por qué los niños deberían acercarse más a los instrumentos, a la música, que a las tabletas, a las pantallas y a los entontadores que ahora tienen los papás. Sí, esto es importante. Justamente te iba a preguntar si ustedes tienen programas educativos, o sea, para llevar a las escuelas, no para ir solo a sus centros, sino que de pronto ustedes puedan impartir en las escuelas. Claro, sí, estamos a la orden. Samuel Alfonso le estamos aquí secuestrando en Ecuador hasta el 22 de febrero. Entonces, hasta el 22 de febrero, si tiene algún centro educativo, algún lugar que quiera llevar una charla con Samuel, que conozcan un poco los instrumentos, que se empapen un poco de cómo suenan las cosas en otras latitudes, para que se sorprendan como nosotros. Imagínense este viaje, estos instrumentos cerrados los ojos con un grupo de niños. Uh-huh. ¿Qué no más se imaginarán? Impresionante. Bueno, hay una cosa que es como interesante, es que nos ha escrito Jorge Ronald Quesada Castro, que está saludando, ¿no? Y también saludos, está por allí Nati López Cepeda. Claro, la maestra Natalia, gran cantante. Sí, se le agradece también, pues, el que envía sus saludos, ¿no? Y contarles que además a las personas que nos estén siguiendo, Luis ha ido poniendo allí información sobre charla de instrumentos y sobre los espacios a los que se les puede Exacto, para que nos acompañen, para que aprovechen esta oportunidad. También hay unos conciertos bien bonitos que vamos a hacer, uno en las cuevas del Ilaló. Imagínense estos instrumentos dentro de una cueva en el Ilaló, una montaña muy muy poderosa, muy cerca de todos aquí en la ciudad de Quito. Y también vamos a hacer una versión electro de estos instrumentos. Ustedes escucharon con el didgeridoo que tiene una amplitud inmensa de ritmos, de posibilidades sonoras. Vamos a hacer un concierto también súper interesante con estos instrumentos en formato un poquito más electrónico por allá por el 19 de febrero. Genial. Agenda llena tiene. Sí, estamos trabajando en la agenda full, justo visitándoles a ustedes. También vamos a tocar con Amazon Rock Vital, vamos a hacer un poco de sonidos selváticos, mezclados con un poco de rock feliz, ahí con los amigos de Amazon, con Carlos Sánchez, ahí con los demás compañeros, la próxima semana también. Sí. Bueno, entonces yo quiero aprovechar este espacio que Raza me permite y la Casa de la Cultura también para desearle feliz cumpleaños a mi hija. Ella muy está bien. De cumpleaños. Felicidades. Sarita, ella pues es mi primer retoño, entonces con todo el amor y las bendiciones de madre para Sarita, que este día lo pase de lo bueno, mejor. Bueno, nos unimos a los saludos y eso. Sí, feliz también. Cumpleaños, Sarita. Un abrazote. Lo de la Academia de Sidanscur, recalcar que pues nos visiten también, estamos al sur en el barrio La Magdalena, Avenida Mariscal Sucre entre Puruá y Viracocha. El teléfono es 09-34-29-29-6. Entonces, eso. Sí, una cosa adicional es que ya acaba de aparecer allí en la pantalla un si quieres participar en los cursos. Entonces lo que tienen que poner es sí y les y ahí les mandaremos la información también, les compartimos la página para que revisen, para que se anoten al formulario y estén atentos de los eventos, que no se lo pierdan. Estupendo, Samuel, entonces tienes de aquí para dar. Sí, hasta el 22, el 23 ya viajo. Pues es poquito tiempo, hay que aprovecharle al máximo. Pedirte un favor, ¿puedes interpretar algo más? Lo que tú quieras. Sí, que tengo. Pues terminemos con el didgeridoo, yo creo. Con un aplauso de todos y todas donde quiera que se encuentren, nos despedimos. Este fue un especial desde Ser Más Animal. Queremos desearles y les invitamos también a disfrutar de la vida, a gozar mucho, a amar en cantidad, amar sobre todo la naturaleza, a protegerla, a defenderla y por supuesto a cuidarla, ¿no? Entonces hay algunas iniciativas. Dentro de poco, como les decía, les vamos a invitar para participar en siembra de árboles, que es una de las medidas. Sí, invítenos, invítenos. Perfectamente, sí, una de las ideas es justamente con Chucchurillos, estamos pensando en este espacio de Pomaski, donde hubo un incendio, pues queremos ver si con ellos juntamos fuerzas para llenar de esos espacios de árboles nativos, por supuesto, para seguir protegiendo esos lugares. Es urgente hacer estas acciones, entonces siempre tenemos que estar pendientes de dónde haya que sembrar y vamos a ir a sembrar. Muy bien, unas palabras finales. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Como dijo Luis, esperamos la invitación a sembrar arbolitos y pues los esperamos en los eventos, en los talleres. Pues ahí estaremos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio, querido amigo. Un gusto conocerle. Aquí a los panas de la red de la Casa de la Cultura, siempre tan amables y siempre tan abiertos al arte en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes latitudes. Y estaremos aquí pendientes y listos para ayudar y poder canalizar lo que ustedes necesiten en las redes para que sepan los conciertos de Samuel y nos acompañen con su familia. Genial, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.